Vamos a iniciar con los trabajadores, con las distintas asociaciones, un canal de diálogo para resolver la situación del Inca. Va a haber cambios en el Inca. Los temas legislativos se definen en el Congreso y somos optimistas. Con respecto a Puenzo, me voy a reunir ahora a conversar con Luis Puenzo. Y le vuelvo a repetir que va a haber cambios en el Inca.